Bueno, 11 escasos minutos quedan para las 11 de la mañana. Vamos con la escotilla de hoy, por la que, como decíamos en el sumario, se nos cuela hoy Óscar Aranda, de La Hogeita Hamazazpi y Irratia. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Buenas, pues los micrófonos son todo tuyos, así que cuando quieras. Bueno, pues la pieza se titula Propósitos para el verano y dice así: por fin ha llegado el verano, son periodos de descanso donde tenemos la oportunidad de hacer cosas que durante todo el año, por inercia, cansancio o trabajo, nos son imposibles de realizar. Se nos llena la cabeza de propósitos que luego en septiembre, al hacer el cómputo, nos damos cuenta que no hemos cumplido casi ninguno o que solo unos pocos propósitos los hemos podido materializar. En verano también funciona la inercia y estos son algunos de los propósitos personales y colectivos que planteo para este verano. Propósito número uno, que haya verano. Nos llevan días asustando con la posibilidad de que nos quedemos sin verano, sin ese calor que en pequeña dosis recibimos en los territorios vascos y que se nos hace imprescindible para nuestra piel, para fomentar el buen humor y para estar más en la calle, nuestro espacio natural de ocio, lucha y afectos. Necesitamos sol y buen tiempo. A ver si la Asamblea de Majara se pone de acuerdo y lo decide ya. Propósito número dos, olvidar el WhatsApp, el Facebook, el Twitter y las demás redes sociales que nos acercan a la gente que está lejos y nos alejan de la gente que está cerca. Necesitamos desconectar de todos esos artilugios y valorar las relaciones humanas en la cercanía, en el roce y en los afectos que nos producen nuestros compañeros y compañeras y nuestras amigas y amigos. Solo utilizarlos para quedar y disfrutar de la compañía, todo un propósito vital que deberíamos tener más en cuenta. Propósito número 3, no acabar de los últimos en las fiestas populares y valorar las actividades que realizan de día las comisiones de fiestas o de chondas. Hacer el último turno de chonda no significa que hayas perdido esa noche y que tengas que continuar la juerga hasta que el cuerpo aguante. Además de que ese turno de chonda es una estupenda oportunidad de hacer la juerga de otra manera, de interaccionar con los compañeros y compañeras de militancia en otro espacio que no sea la fría mesa de reuniones o la pancarta. Vivir las fiestas de otra manera, ir a más conciertos u otros espectáculos, asistir y participar en las actividades que de día y para todos los públicos realizan con mucho esfuerzo los colectivos, es una manera estupenda de disfrutar de las fiestas populares que tanto nos gustan y tanto reivindicamos. Propósito número 4, practicar el ligoteo sano. En los espacios de ocio y festivos, los controles sociales tienden a relajarse. En ocasiones parecen comportamientos normales y se permiten actitudes que no por ser frecuentes son aceptables. Ejemplo, seguir insistiendo y ser presta cuando te has rechazado, generar incomodidad tocando el cuerpo e invadiendo el espacio de otra persona cuando no ha mostrado interés por nosotros, reaccionar de forma agresiva o no aceptar un no como respuesta. Por ello, os propongo impulsar y promover una manera de ligar y relacionarse que tenga como objetivo fomentar una vivencia de la sexualidad libre, sana, no machista, responsable, respetuosa e igualitaria, donde la clave del encuentro para ligar, hablar, divertirnos o arrollarnos resida en la puesta en común de los deseos de ambas partes, sin obligaciones. A esto le llamamos ligoteo sano y os animo a reivindicarlo y a ponerlo en práctica en todas las fiestas y espacios de ocio este verano. Propósito número 5, leer más. Toda esa cantidad de libros que hemos ido acumulando durante el año hay que leerlos para que no se conviertan en ladrillos de papel que ocupan un espacio inmerecido en las faldas de casa. Por mi parte intentaré acabar el segundo sexo de Simone de Beauvoir, una obra imprescindible hoy en día para entender el feminismo, el patriarcado y las relaciones entre mujeres y hombres. También propongo a Belén Gopegui como lectura del verano, una estupenda escritora comprometida y para quien no la conozca, seguro que disfrutará mucho con sus novelas. Su última novela, Quédate este día y esta noche conmigo, es una historia intergeneracional, cañera y con Google en el punto de mira. Para cualquiera de sus anteriores novelas nos harán pasar un buen rato y reflexionar sobre la cualidad y la existencia humana. También os propongo Mierda de Vizcaya, una oportunidad para conocer bandas vizcaínas maqueteras de los 80, un ejercicio entre la nostalgia y la actitud punk. Y por último, y hablaremos de vida, una recopilación de textos escritos por Ana Gabriel con varios prólogos y epílogos y que sirve para sufragar la campaña de apoyo a esta militante feminista, comunista e independentista infatigable que ha tenido la capacidad, como dice la contraportada, de convertirse en altavoz de miles de personas que luchan por la emancipación total de su país y de sus gentes. Y propósito número 6 y último, ponernos el culo al sol, que no es algo tan frívolo como parece. Tener el culo moreno lleva implícitas muchísimas cosas más, como comer paraguayos, mear en la mar, coger quisquillas, silbar, ir al parque a comer, hacer más crucigramas, comer un tomate y decir que sabe a tomate de verdad como los de antes, ponerse chancletas, cantar en la calle, usar pañuelos en la cabeza y no en el cuello, yoridán, reposiciones del lago azul que ya han perdido todo el erotismo, págale tu a mamá para ir a fiestas, llevar gafas de sol por si acaso, querer más, beber pica, declararse, tragar agua con un revolcón de una ola, toallas y pareos que huelen a salitre, camisetas que huelen a hoguera. En definitiva, poner el culo al sol es una actitud y un propósito para este verano. Bueno, pues un saludo a todas y a todos que escucháis Suelta la Olla, pasad buen verano y que todos vuestros propósitos se vean realizados. Óscar, eskerrik asko por tu escotilla. Nos has dado ganas de salir corriendo del estudio de Suelta la Olla e irnos a alguna cala o a la playa o algo. Bueno, hoy es nuestro último día de curso, así que esperemos que pronto estemos con el culo al sol en la playa. Sandakoa, eskerrik asko eta uda ona izan. Venga, berri, agur. Agur.